Y volando como los chicos de Miss Cafeína, nos marchamos hasta la Biblioteca Municipal José Hierro. Ya saben, cada jueves tenemos una cita con las chicas de la Biblio, como yo digo, que nos cuentan todas las novedades, todos los planes que tenemos en los próximos días en la biblioteca. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Olga Sotoca. Muy buenos días, Olga. Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a hablar de todas esas cosas que nos organizáis desde la biblioteca. Vamos a hablar de todas las cosas que tienen que ver con Internet, ¿verdad? Sí, eso es. Vamos a hablar de los talleres de Internet que tenemos próximamente. Bueno, pues cuéntanos, Olga. Bueno, pues el primero que tenemos es a finales de enero ya, el día 28. Lo vamos a tener de 9:30 a 1:30. Uh-huh. Es un taller de recursos de Google. En principio es un nivel inicial. Se pueden seguir inscribiendo porque todavía hay alguna plaza. Uh-huh. El plazo se abrió ya hace bastante, pero todavía creo que quedaba alguna plaza. Y lo que van a hacer sobre todo es pues conocer un poco los recursos que ofrece Google, que ofrece muchísimos recursos de carácter gratuito. Uh-huh. Y que lo tenemos completamente infrautilizado. Pues por ejemplo, la herramienta de para generar documentos online, como es el Google Docs. Uh-huh. Igual de lo diré, de hoja de cálculo, también se pueden realizar videoconferencias, enviar Hangouts, la herramienta de Gmail, el almacenamiento en la nube, que es fundamental. Uh-huh. Hoy en día, que puedes acceder desde cualquier lugar al Drive. Les van a enseñar un poco pues las herramientas que tiene Google y que muchas veces lo utilizamos como simple buscador y ofrece muchísimo más. Muchísimas posibilidades, eso. De verdad que sí. Y pues lo que nos pasa, que al final nos hacemos cómodos y tiramos siempre pues a lo mejor de los programas que ya conocemos habitualmente y nos perdemos todas estas opciones gratuitas y que, como bien dices, nos permite acceder a muchísimo contenido pues desde donde estemos, desde cualquier parte del mundo, desde cualquier ordenador, acceder a tu nube desde un viaje que te vas por el trabajo y se te ha olvidado algún documento. Muy, muy importante que aprendemos a manejarlo por lo que decimos, porque es gratuito y lo tenemos completamente infravalorado. Infrautilizado sobre todo, y todavía hay cierta reticencia a la gente a colgar sus documentos, pero es un sistema muy seguro. No tienes que, ay, que se me ha olvidado el pendrive, que no sé qué, que lo tengo en el correo también tiene su capacidad, entonces tampoco te permite almacenar mucha información. Sin embargo, esta es una opción buenísima para acceder a tus documentos en cualquier sitio y no tener que ir con ello encima, vaya. Uh-huh. Pues fenomenal. El día 28 de enero, hemos dicho, en horario de mañana, arrancáis a las 9:30 de la mañana. 9:30, hasta la 1:30. Y todavía hay alguna plaza, así que hay alguna plaza. Poquitas se ven quedar, pero todavía hay alguna plaza. Pues nada, todos los interesados les animamos a que pasen por la Biblio y bueno, pues vayan corriendo, porque esto es lo que tiene, que todas las actividades se llenan rápido, vuelan. Eso es. ¿Qué más, Olga? ¿Qué más cosas tenemos? Ya para el mes de febrero tenemos otros dos talleres. El primero de ellos va a ser el día 11 de febrero, en horario de tarde, en este caso de 4:30 a 8:30, y va a ser de administración electrónica. Uh-huh. Las inscripciones, el plazo para inscribirse comenzó el 21 de enero. Se pueden inscribir en el mostrador de información. Si alguien tiene dificultades o lo que sea, también puede llamarnos por teléfono o hacerlo de otro modo, consultarlo en la web, etcétera. Lo que van a hacer en este de administración electrónica es un poco, pues hoy en día ya hay mucha gestión, mucho papeleo que ya no se hace en ventanilla como uh-huh. antiguamente, entonces se hace a través de portales de los diferentes ayuntamientos, comunidades autónomas, entonces pues les van a enseñar un poco a manejar las diferentes plataformas de los diferentes organismos, pues para solicitar cita en el DNI, para sacar un informe de vida laboral, para no sé, para mil cosas, para yo qué sé, la firma digital de documentos, cómo funciona, que no es tan fácil, o cuando haces la declaración de la renta, que te dicen sistema clave, PIN. Pues un poco cómo se puede solicitar el borrador de la declaración de la renta, las sedes electrónicas que hay en la administración, en las diputaciones, en los ayuntamientos, trámites que podemos hacer más habituales, pues por ejemplo, pagar un impuesto en la página del ayuntamiento, uh-huh. pagar el agua en, pues eso, en la página del ayuntamiento y no tengo que acercarme hasta allí. Y de hecho hay sitios donde ya no te atienden. Uh-huh. El paro, por ejemplo, hay muchas personas que no saben que se puede sellar el paro a través de internet, claro, que ya no tenemos que ir a la oficina, tenemos que ir la primera vez para que nos den de alta el sistema electrónico, pero luego siempre lo puedo sellar a través de internet. Entonces muchas cosas útiles que le puedo hacer desde casa a lo mejor y no tengo la necesidad de desplazarme o que directamente no me dan la posibilidad de hacerlo de otro modo. Uh-huh. La tecnología que va cambiando, bueno, pues nuestro ritmo de vida, nuestro modo de actuar, porque bueno, pues que se lo digan a todos los parados que comenzaron estos años atrás con esta crisis tan grande que, bueno, hemos padecido en los últimos años, todos que tenían que acudir a las oficinas y pasabas allí la mañana con tantísima gente, bueno, pues esa opción de poder sellar ahora tu paro por internet te posibilita pues tener que no tener que desplazarte y tener que aguantar seguro muchas menos colas y, como bien dices, Olga, y en algunos sitios es que ya no te dan la opción, hay que hacerlo vía internet sí o sí, y bueno, pues siempre está fenomenal que nos ayuden a manejar un poquito estas páginas, estos servidores y nos den la opción de facilitarnos el día a día, porque anda que lo de la renta también no tiene, ¿eh? Sí. O algo tan simple como la página de Papas 2.0, uh-huh, de los niños, de educación. ¿Sí? Esa página ahora han mejorado bastante, pero funcionaba bastante regular. Caducaba la sesión, si no eras muy experto y tardabas un poco, tenías que volver a entrar, volver a rellenar. Bueno, eso ya también en educación lo han ido solventando, pero para gente que no esté familiarizada, simplemente el hacer la inscripción de tus hijos en la ESO o lo que sea, también genera una serie de problemas para gente que no tiene experiencia. No, claro, es nada fácil, yo lo llevo utilizando en los dos últimos años con las niñas y me costó, sobre todo, pues por ejemplo, la hora de solicitar una plaza en una de las escuelas infantiles, adjuntar la documentación, bueno, ese tipo de cosas son, como decimos, bueno, pues cursos muy útiles para nuestra vida diaria, hay que tenerlo muy en cuenta. Recordamos, el próximo 11 de febrero, en horario de tarde, arranca a las 4:30 de la tarde hasta las 8:30, ¿verdad, Olga? Eso es. Y hay que apuntarse en el mostrador. En el mostrador de información de la biblioteca a partir del 21 de enero, ya se abrió el plazo, el 21 de enero fue el martes, pues a partir del martes ya se pueden inscribir. Perfecto, fenomenal. ¿Qué más cositas, Olga? Otro más, mira, enlazando con lo que tú decías del paro, tenemos uno de búsqueda de empleo, uh-huh, el día 25 de febrero también en horario de tarde, de 4:30 a 8:30. En este caso las inscripciones todavía no han salido, saldrán al público el día 4 de febrero. Uh-huh. Y bueno, lo que los objetivos que se pretenden conseguir con este, pues dar a los usuarios las principales claves para la búsqueda de empleo. ¿Cómo ha cambiado también esto? El diseño del currículum. Ya uno no va con su currículum y va por un polígono industrial y va entregándolo en esta empresa. Ya ha cambiado el sistema completamente. Casi todo ya se gestiona a través de internet. Debes mandar tu currículum a una dirección de correo electrónico o incluso a través de portales de empleo donde cuelgan las ofertas. Te metes en ese portal de empleo, te inscribes y mandas tu candidatura. Todo esto ha cambiado bastante. Cómo también se pueden aprovechar las redes sociales para encontrar trabajo, es decir, hay redes sociales específicas como LinkedIn, que es una red social de profesionales, que no solo existe Facebook, Twitter, etcétera, que uh-huh, las hay también de profesionales. Lo del networking, pues las diferentes páginas web que hay de búsqueda de empleo, hay muchísimos portales. ¿Cuáles son los más significativos? Van a aprender a ver cómo se diseña un currículum 2.0, es decir, las búsquedas de empleo, cómo las empresas de trabajo temporal, a través de ahí también podemos buscar empleo, etcétera. Bueno, pues instrumentos muy útiles en estos momentos, como decimos, difíciles para la economía de todo el país, que bueno, pues el paro, el desempleo sigue siendo un problema tan importante que esta comarca, esta zona de Talavera, bueno, pues se ha visto muy afectada en los últimos años y seguro que hay mucha gente dispuesta a reciclarse, a evolucionar, a ir con los tiempos y bueno, pues a dar una vueltecita a todos estos conceptos nuevos que seguro les facilitarán esa búsqueda de ese empleo. Hemos dicho, Olga, el día 25 de febrero. Sí, de 4:30 a 8:30 y las inscripciones a partir del 4 de febrero. Bueno, pues tenéis ya estos primeros meses al completo, ¿eh? No paráis de organizar cositas. Estamos a tope. Si alguien quiere enterarse de más actividades, quiero decir, a medida que vayamos avanzando, que sepan que siempre pueden consultar nuestro Facebook, nuestra página web o la programación del Oval de Cultura, que somos de quien dependemos en su folleto de cultura. También aparecen nuestras actividades. Por si a alguien se le ha pasado, o a lo mejor no me interesan estos cursos, pero a lo mejor sí que quiero ver lo que hay a partir de marzo, pues bueno, aparte de contároslo por aquí, también se pueden consultar esas herramientas que en ellas también podemos ver qué programación vamos a tener. Perfecto, porque además, pues eso, nos facilitan mucho el recordarlo, porque a veces somos un poco desastre, yo la primera, que se me olvidan los plazos de cuándo se abre el plazo de inscripción para tal actividad. Es normal. Pues tirando de redes sociales, tirando de estas aplicaciones, con un buen calendario, yo lo tengo en la cocina, en el frigorífico, la agenda, el móvil, es muy difícil que se nos pase, y así, bueno, pues luchamos por esas plazas. Que cada vez las actividades de la biblioteca, afortunadamente, están más demandadas, y eso significa que son un éxito rotundo. Olga, muchísimas gracias. Una semana Muchas más. Gracias a vosotros. Por contarnos todo lo que vamos a tener en la biblioteca disponible en las próximas semanas. Hablamos. Os voy a hablar antes de que me vaya. ¿Sí? Solamente dos cositas. Informaros de que tenemos plazas libres en dos clubes de lectura infantiles, en el taller de lectura, que es para niños de segundo y tercero de primaria, ¿sí?, y que se reúnen los miércoles alternos de 5 a 6, y Salsa de Libros, que es para niños de cuarto a sexto de primaria y que se reúnen todos los miércoles a las 6:30. Perfecto, pues ya saben, algún papá, algún abuelo, algún familiar que nos esté escuchando que tenga niños en casa de esa edad y les apetezca el planazo, ya saben, a pasarse por la biblia, porque lo que hablamos, las plazas vuelan. Eso es. Muchísimas gracias, Olga. Muchas hablamos gracias muy a vosotros. Prontito, nos vemos por la biblioteca. Venga, hasta luego. No podemos quejarnos, ¿eh? Muchísimas actividades las que se programan, las que se confeccionan a través de todo el personal de la Biblioteca Pública José Hierro, también las otras de Talavera. Bueno, en este caso, hoy hablábamos con Olga Sotoca desde la Biblioteca Pública José Hierro. Muy importante todos esos talleres, esos cursos que nos echan una mano con la tecnología, que cada vez forma parte de nuestro día a día y a veces, bueno, pues se nos atasca, se nos complica, lo que es no haberlo hecho nunca. ¿Quiénes, por ejemplo, han pagado un impuesto tradicional de cualquier ayuntamiento a través de la web? Bueno, pues si les faltan esas herramientas, si están buscando empleo, si quieren ponerse un poquito al día con todas esas herramientas de Google, estos cursos que se van a celebrar en las próximas semanas en la Biblioteca José Hierro. El sol es una perla.